Museo del Bicentenario, pasando por todas las provincias argentinas, los principales edificios de la arquitectura de nuestro país, y culmina con una muestra sobre Malvinas, donde están los planos de las primeras instalaciones españolas y argentinas en Malvinas antes de la invasión inglesa. Está escuchándonos, presidenta, el presidente de la Bienal de Venecia, el Paolo Baratta, que le gustaría saludarla. Gracias, adelante. Adelante, lo escuchamos. Presidenta, gentile Cristina, noi ricordiamo tutti la sua visita dello scorso anno, ricordiamo tutti l'intensità con la forza con la quale ci ha chiesto il padiglione. Noi le abbiamo promesso che il padiglione sarebbe stato fatto per questa Biennale. Nosotros le prometimos che íbamos a terminarlo per questa Biennale di Arquitectura y gracias a la gran colaboración de las distintas personas de su gobierno y la Biennale de Venecia logramos el resultado. Este es un edificio de 1570-1580. Descubrimos este cielo raso de madera auténtica, original de aquella época. Quisiera recordar que la edad de esta sala es exactamente la edad de la ciudad de Buenos Aires. Esta sala fue construida cuando Buenos Aires se fundó. Un vínculo más de afecto y de cultura entre nosotros. Mejor que esto no podría haber. La Argentina, al haber organizado aquí una muestra que recuerda los intereses de los arquitectos y de la arquitectura italiana en Argentina, ha sido un gesto muy gentil de parte de ustedes que nosotros apreciamos. Esta va a ser una sede donde los argentinos se van a poder reconocer y todos los argentinos que vengan a Europa encontrarán acá una parte de su patria. Muchas gracias, señora presidenta. Te escuchamos, dale, Héctor. Sí, y también está Magdalena Failache, que es la responsable de haber puesto este pabellón en nombre de la Cancillería Argentina, el embajador Torcuato Di Tella y los curadores, que son quienes trabajaron con Clorindo Testa para poner esta primera muestra argentina en nuestro propio pabellón. Usted dirá, presidenta, con quién desea hablar. O si quiere que lo inauguremos ahora, cortando la cinta con los colores celestes y blancos. Una buena vez, por favor. Muy bien. Muy bien, le paso. Si no la corto yo de acá. Bueno, corto la cinta. A ver, doctor Baratta. Vamos. ¡Bravo! Acá está el primer pabellón argentino en la Bienal de Venecia desde 1901. A ver, por favor, el arquitecto. Arquitecto. Y Enrique, lo escuchamos para Enrique que nos cuente Cordeiro, un poquito, el arquitecto por favor. Enrique Cordeiro va a hablar con usted. Adelante. Buenos días, presidenta, allá, buenas tardes acá. Bueno, muchísimas gracias por esto. Es un espacio impecable en el cual nosotros trataremos de irlo llenando año tras año, que como una muestra inicial se hizo una gran demostración de toda la historia de la arquitectura que nosotros hemos tenido, siempre formada por las corrientes inmigratorias y por todo aquello que nos fue nutriendo y formando como país. Adelante, yo acá tengo el libro, libro hermoso. Sí, entonces, que quería comentarle un poco que la... Sí, dale, dale. Es complicado esto del delay, estar allá en Venecia, pero no importa. Adelante. Sí, bueno, el libro es una continuación de toda la muestra directamente armada con la identidad que nosotros tenemos, que es diversa y que, bueno, somos reconocidos por justamente esta diversidad en todos lados del mundo y por cómo hemos recibido en nuestro país a todos estos inmigrantes y cómo ellos se han ido acomodando en los diferentes territorios que nuestro generoso país tiene, de manera tal de poder ir todo a lo ancho y a lo largo del país formando una cultura nueva tan diversa que está demostrada acá en las diferentes espinas en las cuales todas las ciudades, todas las corrientes y todos los seres están absolutamente acogidos. Arquitecto, una pregunta. ¿Podríamos ver algunas imágenes de lo que hemos del pabellón? Porque sé que son 5 andamios. Yo que tengo el libro, que es un libro fantástico que se ha editado y que empieza con el Museo del Bicentenario, porque es un poco la síntesis de la vieja Buenos Aires con la nueva Buenos Aires. ¿Se puede mostrar algunas imágenes? Digo, ¿habrán filmado imágenes de internas de la muestra? Ah, ahí están mostrando. Ah, están mostrando al costado. Sí, se podría ir avanzando un poco y poder ver lo que se pueda con acá. Perfecto. Lo estamos viendo por las otras ahí se imágenes. Se ve un poco toda la muestra completa, que son unas exacto, unas espinas diferentes que ahí cada estamos. Una forma una de las distintas puntos de esta de curaduría, que son diversidad, integración, territorio y memoria. Incluso hay unos dibujos del Eternauta de Solano López. Y el Rincón de Malvinas, que está integrado todo al final del pabellón, conjuntamente con unos espejos, todo diseñado en base a la instalación de Clorindo Testa, que se puede quedar muy tranquilo si él está mirando lo que hemos logrado hacer, está tal cual su imaginario, ¿no? Es hermoso, la verdad que me encanta, y también estaba viendo, bueno, ahí está el otro curador también, creo, ¿no es cierto?, que hizo esta muestra. La verdad que estamos, está Rep por ahí, el Rep, está el caricaturista Rep, que me dijeron que iba a estar. Sí. ¿Dónde está Rep? Está por acá, debe estar por acá, sí, sí. Está al fondo. A ver. Debe estar dibujando todavía. Miren las muestras. Impresionante las muestras de los distintos edificios. Vamos a traer, presidente, que es un poco la síntesis de este libro. Pero también está bueno, el otro co-curador con nosotros, el arquitecto Weisman. Sí. A ver, adelante con el arquitecto Weisman. Qué hermoso maestro Testa, cómo fue diseñado la muestra. Buenos días, ¿cómo estás? Acá estamos mirando esa maravilla de los distintos edificios y las distintas corrientes arquitectónicas de Buenos Aires. Contanos un poco, qué joven que sos, ¿cuántos años tenés? Gracias, 44 años, presidenta. Ah, bueno, está bien. Parece más joven, no importa. Dale. Pero bueno, la verdad es que está muy bueno todo lo que han hecho. Estamos muy orgullosos de la muestra. Ahí viene el Rep. Muchísimo la oportunidad. Muchísimo la oportunidad. Gracias, muchas gracias. Ahí viene el Rep. Rep, no tuviste Hola, presidenta. Tu Artépolis, pero tuviste tu Bienal. Hola, no tuviste tu Artépolis todavía, pero tuviste tu Bienal. ¿Cómo no va a haber Artépolis? ¿Cómo no va a haber Artépolis? Sí, va a haber Artépolis, la estamos preparando. Espero que sea un todavía nada más. No, por supuesto que sí. Bueno, un beso grande. Te agradecemos. Me voy a trabajar, tu presencia. Tengo que trabajar. Gracias. Gracias. Listo, todo, yo también tengo que trabajar, ¿ven? Todos tenemos que trabajar, por eso ellos están allá trabajando. Muy bien, presidenta. Y yo estoy acá trabajando. Bueno, Héctor, tenemos que irnos. Queríamos compartir con esto con todos los argentinos para que sepan el esfuerzo por la cultura, el esfuerzo que estamos haciendo todos. Gracias, Magdalena, porque sé que has tenido una participación muy grande en esto, en esta organización, como también la tuvimos cuando logramos el primer pabellón. Dale un poquito a Magdalena y terminamos con Magdalena. Héctor, gracias. Pasale el ¿cómo no? A Magdalena. Ya se lo paso. Presidenta, muy Hola, emocionada Magdalena. Por esta celebración, sí. Muy conectada con usted. Aquí empezamos con el Museo del Bicentenario y terminamos, después de repasar por todo nuestro país, mostrar nuestra diversidad, la integración a través de estilos, todas las imágenes de los últimos concursos de arquitectura de la última década, llegamos al eje de nuestra política exterior de este año, que es la reivindicación de la soberanía territorial de Malvinas, que nosotros sabíamos que usted iba a estar presente en esto, como sigue cada uno de nuestros pasos, y que esto no hubiera sido posible sin la voluntad política del gobierno. Muchas gracias, y Malvinas también en la Bienal de Venecia. Malvinas. en todas partes y para todos. Gracias, Héctor. Gracias a los arquitectos, a los curadores. Gracias, maestro Clorindo Testa, por acompañarnos y por todo el esfuerzo. Están muy contentos los arquitectos. Ellos el orgullo de inaugurar el primer pabellón argentino. Hasta luego a todos. Gracias, presidenta. Gracias a los arquitectos argentinos. Muchas gracias. Fuertes aplausos, porque para la Argentina la 13ª edición de la Bienal de Arquitectura de Venecia, que tendrá lugar del 29 de agosto al 25 de noviembre, tiene un carácter excepcional, un logro que significa, sin dudas, para nuestro país, la visibilidad mundial. Transmitieron hasta aquí, conforme al establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, LRA Radio Nacional y LS82, Canal 7 de la Televisión Pública, junto a todas las emisoras que integran la Cadena Nacional de Radio y Televisión de todo el país y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, en el marco de la inauguración del primer pabellón argentino propio en la Bienal Internacional de Venecia 2012. A partir de este momento, las emisoras participantes continúan con sus respectivos programas. Nacional, la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. La semana que viene. La semana que viene es esta. O sea, ¿qué semana se nos viene? Esto es lo que quise decir. Arranqué bien, arranqué ingenioso. Y se acabó. Se me acabó y ahí se me acabó la piola. Vamos a ver qué más. Acabamos de escuchar a la presidenta en teleconferencia, un género o un modo de comunicación que ha empezado a gustarle. En este caso está un poco forzado por las circunstancias porque el hecho es entrada en Venecia, pero bueno, es un registro más que maneja y que tiene que ver también con cómo se maneja la comunicación. Todo el mundo estudia su comunicación, ¿eh? El otro día leí un artículo a Beatriz Arlo en La Nación, que uno le reconoce y le debe reconocer a Arlo en el espectro de los intelectuales no ca, el esfuerzo de ir a ver las cosas sobre respecto a las cuales despotrica. Que no es poco, ¿eh? Que no es poco. O sea, ella es una gran crítica del kirchnerismo, muy severa. De moyanismo esto tanto no lo es, pero en cualquier caso es un tema que le es bastante exótico, ajeno. Bueno, fue a ver el acto Luna Park. Va con una... Yo la vi un par de veces. Tiene una libretita, un blog, más bien, o algo por el estilo, y toma nota. Y estamos hablando de una intelectual, de trayectoria, que tiene mucho registro, y que por lo menos va y mira. Que por lo menos da cuenta de lo que ve. Lo ve con su mirada, sí, lo ve con su mirada. Pero bueno, mucho mejor que tantos otros pavotes que dicen cosas en las que no saben nada, como Luis Alberto Romero, como que habla de clientelismo que no tiene ni idea, como Marco Saguinis, que habla de cosas que una cloaca. Bueno, mucho mejor. Y en esa cuestión, lo que señalaba Sarlo es que a esta altura prácticamente no hay protagonista político que no tenga una escenografía muy estudiada de sus actos. Dice, un acto de los Moyano, ¿no? De Hugo Moyano y Facundo Moyano. Bueno, no es un acto improvisado, el cual los muchachos... Eso ya pasó, ya no se hace más. Los actos ahora tienen otro formato, la comunicación también, todos lo piensan. La presidenta está ejercitando distintos mecanismos, entre los cuales está la cadena oficial o la cadena nacional, está la teleconferencia, está mezclar discursos de fondo con pequeñas presentaciones más amenas, está su retórica, todo eso está trabajado de alguna forma. Hay una parte de intuición, hay otra parte que es trabajo y está bien. Está bien porque precisamente para comunicar hay que saber cómo hacerlo. Vimos eso, primer pabellón, por lo que se dijo ahí, la verdad que yo no lo sabía, argentino en la Bienal de Venecia, el canciller en el lugar... Envidiable el lugar donde está el canciller, digamos, en Venecia. Hace un poquito de calor, hoy está muy caluroso Italia en agosto, siempre está. pero está, pero bueno, se debe poder soportar adentro, inclusive aire acondicionado, y en cualquier caso, viste, en cualquier caso Venecia bien vale una misa. La semana que viene, ¿qué va a pasar en esta semana, aparte de estas cuestiones? Sin duda el Consejo del Salario Mínimo, se llama el Consejo del Empleo, Productividad del Salario Mínimo Vital y Móvil, el Consejo del Salario lo llamamos nosotros, te puedo llamar Cacho, sí, porque si no, no podemos dialogar. El Consejo del Salario se reúne mañana. El Consejo del Salario tiene varias funciones que han venido reduciéndose a una, lo cual no está bien, no es fantástico. O sea, tiene varias funciones que es, entre otras, fijar el salario mínimo vital y móvil. Pero también se habla del empleo, la productividad. Por ejemplo, el Consejo del Salario tiene que fijar el valor de la canasta básica, cosa que no se hace años porque hay una disputa tremenda, tremenda, muy dificultosa, muy compleja. Porque, bueno, porque hay discusiones acerca de cuánto es, esto te podía poner en entredicho, la discusión del salario mínimo vital y móvil es suficiente, y por otra parte, pues están los datos del INDEC, que son difíciles. Esto no se va a discutir. Lo que es, el aumento del salario mínimo vital y móvil, que seguramente va a ser del 25% o algo por el estilo, con lo cual, si fuera clavado, lo llevaría a 2.880 pesos, y uno puede pensar que por ahí lo lleva a 2.900 para redondear, tal vez no genere tantas discusiones, porque la representante Hugo Moyano no van, esos, los de la CTA y el resto de la CGT o la otra CGT votarían a favor. Y aunque el quórum es un poco apretado, el gobierno se arreglaría de alguna forma con los empresarios para conseguirlo. La duda, lo que le daría encanto a mi ver al encuentro, es si el gobierno le agrega alguna otra medida o no. Y estas medidas en buena proporción son las mismas que está reclamando Moyano, que por otra parte también reclaman otro sector del movimiento obrero. El aumento, la supresión del tope para el cobro de las asignaciones familiares, que tal vez es más importante que el aumento del del importe para el mínimo no imponible, pero que va en el mismo sentido, que es poner más plata en el bolsillo de los trabajadores de medianos ingresos. A esta altura no se puede decir que un trabajador soltero que gane 6 lucas gana mucha plata, ni que uno que casado que gane, no sé, 7 y pico, 8, no sé, Néstor, cuánto da justo, gane un sueldo espectacular. No son los que peor están, hay muchos que ganan menos, pero es un dinero que debería quedar en su bolsillo, está claro eso. Hay reclamos de la CTA de Hugo Yasky, hay reclamos de los sectores de la CGT antimoyanista. Habrá que ver si la presidenta agrega esto. También podría estar en discusión el subsidio por el seguro por desempleo, que está bajísimo desde hace muchísimos años, que está en una cifra que a esta altura es lírica en contra, o sea que es hipotética, que son apenas 400 pesos. O sea que tendría que subir. El seguro de desempleo en general en Argentina es muy maltratado por la legislación y poco reclamado por los centrales sindicales. O sea, hay una tradición en ese sentido que viene de lejos, que cuando había pleno empleo se consideraba que esto por ahí diluía la combatividad de los trabajadores por esa reivindicación. Eso quedó atrás. El jueves, por otro lado, va a hablar Galucho, el CEO de la YPF estatal, y seguramente va a anunciar todo un plan. De todo esto va a hablar Restivo bien. Todo esto lo recibo bien y bien vas a ver. Pero yo te estoy anunciando todo lo que va a contar Néstor, que es importante. O sea, vas a tener sobrados motivos. Hoy de todo eso no tiene nada. O sea, nada nuevo, porque no hay anuncios ni hay certeza. Pero el viernes, sin duda, va a venir con las mochilas llenas de datos, y entonces es un buen motivo para que te quedes con nosotros. Esos hechos que ya están cantados serán los de los más fuertes de la semana en la agenda oficial. Después habrá que ver cómo sigue el resto. Seguramente habrá que echar una mirada a esta cuestión, que es tremenda, que nosotros la pasamos un poquito de costado, porque a veces no, con franqueza, a veces no sabemos cómo abordar lo que es el tema de la violencia en el fútbol, ¿no? O sea, el tema de que no es violencia en el fútbol, en realidad, que es la existencia de ciertos núcleos mafiosos vinculados con la actividad futbolística, que ahora aparece teniendo otra faceta que no se superpone, pero que tiene que ver, que es el tema de los curros de los pases, con el cual el otro día bromeamos, decíamos chiste y lo seguiremos haciendo, ¿por qué no? Pero que en realidad también ahí hay niveles. Uno lo que registra, para bien y para mal, es que, digo, hay núcleos de evasión que son más o menos evidentes y que, digamos, sobre los cuales pareciera que ahora se embiste, cuando por ahí podría haberse embestido antes. Que el gobierno que dice, bueno, nos critican cuando lo hacemos, no, te critico porque no lo hiciste antes. Y si lo hacemos, bueno, podías haberlo hecho antes. El caso de los pases del fútbol, me parece que no hay ningún enigma. Todo el mundo sabía esto, digamos. Ahí surge algún conflicto, o surge la necesidad del Estado de recaudar, lo que está muy bien, y aparece esta búsqueda. Son cosas, digo, son, me parece que son núcleos de corrupción obvio. Yo reitero lo mismo la otra vez, cosas que son pavotas, y yo no digo más porque no es lo mío, que yo la otra vez fui a tomar un café o algo más a bares en la Recoleta que no te dan factura, que solo te dan contra tu reclamo y que si le planteas factura dice que no tiene. O sea, digo, que yo no me cabe a mí, digo, hacer la denuncia porque no, yo no soy funcionario, no estoy obligado a hacerlo y no me divierte. Ahora digo, si hay un bar expuesto o un negocio expuesto en los lugares más caros de Buenos Aires, puede ser que la AFIP no se entere. Puede ser, por ahí. Impresión que tiene uno todavía, y esto también hablarán seguramente los trabajadores en el Consejo de Salario, hay muchos núcleos de evasión. Otro punto que sin duda llevarán los sectores de trabajadores más afines al gobierno es todo el tema del trabajo informal. La presidenta le reconoció a la CTA que hay un 30% de trabajadores que son informales. Uno podría decir, si el gobierno, en la voz de la presidenta, reconoce el 30, debe haber alguno más. Por otra parte, los números siempre son imprecisos porque hablamos de evasión, de curro, de gente que esconde, de economía negra. O sea, no hay un número preciso, no hay un registro de economía negra. Si se trabaja con la encuesta permanente de hogares, se cruzan datos y demás, pero se apunta más. Uno podría decir tranquilamente, un tercio de los trabajadores ocupados en Argentina son informales. Y ahí tenés un factor de evasión gigantesco que peculiarmente en los sectores rurales es muy alto, pero que no solamente ocurre ahí. Entre esas cosas se nos va a ir yendo la semana, esta, la semana que viene. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. Gladys Pierpaoli hace su ingreso triunfal a esta pasarela. ¿Cómo no? A los locos de la azotea, gracias. A los que nos gusta escuchar y hacer radio, feliz día. Feliz día de la radiodifusión. Argentina pionera en radiodifusión, pionera mundial. Razón por la que hoy festejamos doblemente uno de los 92 años de la radiodifusión en Argentina y también los 75 años de Radio Nacional. Por lo que estamos... Está gauchita, ¿no? Tiene 75, pero se la ve guapa. Está bien, le estamos poniendo bonita. Y por eso lo festejamos de una manera muy particular. Hemos estado armando, si se quiere, una biblioteca de clásicos. Y hoy hacemos la última de estas entregas en dos combos. Uno para que participen por Facebook y el otro por teléfono. Por teléfono, el primero que llame se lleva un acto vergonzoso, el genocidio armenio. Es la primera de las historias sobre el genocidio armenio que lo hace un universitario turco. Y el Marqués de Sade, la filosofía en el tocador. ¿Sí? Es un clásico. Esto para que se lleven en el 4322-0304. Y por Facebook se llevan de Liliana Mizrahi, La Mujer Transgresora y Viaje a las Estrellas, de Guillermo Abramson. No, es un material científico de cómo los hombres midieron el universo, ¿sí? La distancia que hay a las estrellas. Esto para Facebook, los primeros que se comunican por Facebook y nos hacen el primero que se comunique se lleva este combo de dos libros. Y por teléfono, ya lo dijimos, 4322-0304. Las vías de comunicación para que ustedes puedan contactarse con gente de a pie y dejarnos un mensaje es el 4999-8700. En la República Argentina, con precio de llamada local, 0810-222-0870. Y en nuestro Facebook, Gente de a pie. El blog del programa para que repasen algún audio que hemos colgado y a ustedes les interese, Gente de a pie, /radionacional.blogspot.com.ar. Y agrego que la consigna musical de la semana, de la semana que viene, que es esta, o sea, son canciones con seres que vuelan. Por ejemplo, Superman. No, puede ser, pero básicamente con aves. Básicamente con aves y también con insectos. Por ejemplo, no sé, los escarabajos que no vuelan. No, insectos que vuelan, seres que vuelan, aves y pájaros. Si tenés una con Superman, arriesgate, el jurado discutirá y verá que, en principio, aviadores no están permitidos. Con Superman no sé si hay, pero Batman, cha-na-na-na-na. ¿Batman vuela? Batman no vuela. Batman es humano. Batman no vuela, pero emula a los murciélagos, que es su debilidad, digamos, le tiene miedo. Y bueno, traigamos una canción de murciélagos y olvidémonos de Batman. Que aparte, que está acusado, aparte, un montón de asesinatos. No acusado, no, de un montón de asesinatos a Batman. No mató gente en Denver. No fue así, leí mal, no sé. Seres que vuelan, pájaros, hay montones. Algún insecto también hay montones. Llamanos, proponernos temas en el título o en la letra y nosotros atendemos. ¿Gente que está volada? No. ¿Gente que no corre, vuela? No sé. Los Restivo y Wisniewski al rincón. Volado. Radio Pública. Pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. El invierno envuelve la programación a toda hora. 12 del mediodía, 53 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Mario Weinfeld y la actualidad en Gente de a pie. Va a haber que seguir con atención entonces el tema de YPF. Tiene que venir guita, van a venir empresas foráneas privadas o públicas. Restivo ha sido ojímetro, tu percepción, tu olfato. Desde luego, va a haber un mix, esto lo comentamos el otro día. Va a haber un mix entre empresas privadas, multinacionales, norteamericanas, europeas, de otros lugares, y estatales. Las estatales tienen mucha capacidad financiera, PDVSA, Petrobras, las chinas, alguna europea estatal también. Cada pozo, cada yacimiento va a tener un formato de alianza. Esto no quiere decir que entren al directorio que se asocien a YPF. Va a ser por yacimiento. Y el de Vaca Muerta, que es el que hay más expectativa, posiblemente es el que empiece a reunir más cantidad de inversiones. El gobierno está trabajando con las dos líneas, la privada y la estatal. Y ahí asoma una pulseada, si se va a privilegiar, si se puede decir así, más un sector del capital que el otro, ¿no? En función de la integración latinoamericana, convendría más PDVSA, Petrobras, las estatales de la región, pero hay muchas otras que están en capacidad financiera de hacer las tremendas inversiones que necesita Argentina. ¿Qué se imagina que podría anunciar Galucho? O sea, que no se haya anunciado. ¿Qué novedad podría arrimar? No, yo creo que lo que va haciendo es casi un por capítulos lo que va a ser el plan quinquenal de YPF. No sé si va a haber novedades, no, la verdad que no lo sé. Va a detallar un poco más algún pozo, y este particular de Vaca Muerta ya anunció que va a ser más detalles. Claro. Recordemos, es un pozo muy especial porque son petróleos y gases no convencionales, shale gas o shale oil en su jerga técnica en inglés. Requiere mucha tecnología, no es el yacimiento más tradicional, pero Argentina, si comprueba las reservas que tiene, se puede convertir en uno de los dos principales reservorios de ese combustible que en algún momento se piensa que va a poder reemplazar al clásico de los hidrocarburos, ¿no? Yo no soy especialista en cuantidades petroleras, pero yo no me hubiera puesto Vaca Muerta, me hubiera puesto algo más estimulante. Un poco más atractivo. No, ternera, ¿no? ¿Quién va a invertir en una Vaca Muerta? No, digo ternera, ¿no? Cordero saltarín. ¿Qué sé yo? Digo, hay que tener también un poco de imaginación, hay que hacer más marketing. Lleva siempre puesta la mejor información. Gente de a pie. Hay que respetar los nombres históricos, los lugares, se llama Vaca Muerta de antes, porque no sabían que lo iban a tener que colocar en el mercado, nada más que por eso. Entonces ahora le cambiamos el nombre. Gladys, ya hay un sorteo con ganador. Sí, vamos. Sí. Se lleva el combo del Marqués de Sade y Tanner Akam, un acto vergonzoso, el relato del genocidio armenio. Por teléfono, Natalia Dolchet ganó. El documento termina en 963. Podés pasar dentro de los próximos 15 días, entre las 9 de la mañana y las 7 de la tarde. Y por Facebook, quien primero logró comunicarse es Fligas van der Gruff. Sí. DNI 571. Así que bueno, te llevas Viaje a las Estrellas y La Mujer Transgresora. Vamos con nuestro compañero Hernán Mundo de Tecnópolis. Tecnópolis, habla la presidenta Cristina Fernández. Luego de entregar los diplomas, operador socioeducativo de distintas universidades del Córdoba, escuchamos a la jefa de Estado. Hubiera ido el viernes, el jueves, hubiera estado el fin de semana en Venecia, no estaría mal. pero había muchas cosas que hacer. Hay muchas cosas que hacer todos los días, por eso lo mandé al canciller. Pero digo yo, qué dos puntas maravillosas. La Argentina de los que han tenido la oportunidad en la vida, esos arquitectos que nos hablaban orgullosos, han participado, son miembros de sociedades de arquitectos, han ganado premios. Clorindo Testa, su expresión más importante, alguien con un nivel académico, los que tuvieron la oportunidad de realizarse y hacer lo que querían. Se la dio el país, se la dio la Universidad Pública Nacional y gratuita. Y aquí, en el otro extremo, muy lejos de Venecia, pero también muy cerca de toda esta historia común de este colectivo, aún de aquellos que por allí no saben que son parte de un colectivo que se llama la Nación Argentina y su historia, acá estamos en Villa Martelli con los hombres y mujeres de Argentina Trabaja. No, gracias a mí, no te voy a decir gracias a quién. En el año 2009, cuando la crisis del mundo, que parecía que se terminaba en el 2010 y ahora recrudece, y que esta, acuérdense lo que les digo, de no tomarse determinadas medidas y giros, se va a convertir en una crisis crónica y cíclica. En aquel 2009, un hombre, mi compañero, sabía que había que paliar lo que venía y habló con Alicia para organizar las cooperativas de trabajo Argentina Trabaja. Primero las pensamos como un paliativo y luego como un inmenso movimiento de organización social de los argentinos que no han tenido la misma oportunidad que estos maravillosos hombres que hoy nos dan este regalo de poder tener por primera vez en la muestra de arte más importante del mundo, una muestra de arquitectura, y tener nuestro pabellón permanente. Para mucha gente que tal vez no conozca la Bienal, es algo así como el premio Nobel en materia de arte, poder participar allí. Estamos muy orgullosos, pero también estamos muy orgullosos de estas diplomaturas que hemos entregado hoy, porque son los hombres y mujeres del subsuelo de la patria que ingresa a las universidades públicas. Como decía Scalabrini Ortiz, como decía ese gran argentino, cuando recordaba aquel 17 de octubre, protagonizado y hecho por los que estaban en el subsuelo sublevado de la patria. Y recién charlábamos con Alberto Cilioni, qué maravilla ver a nuestros morochos, ellos le dicen negros, nosotros le decimos morochos, nuestros morochos, ingresar a las universidades públicas para capacitarse, para adquirir nuevos saberes. Estos hombres y mujeres de Argentina Trabaja que están completando, los que les faltaba la primaria, los que les faltaba la secundaria. Estos 29 diplomas que han sido 16 meses de trabajo en la Universidad de Quilmes, con 8 horas semanales capacitándolo en los saberes de la economía social, y que cuando a algunos que le falta el secundario lo completen, esas materias también le van a servir para una tecnicatura. Una Argentina diferente. Recién Alberto Cilioni, nuestro ministro de Educación, hablaba de cifras, de todos los que se han incorporado a la escuela, comparando el censo 2001 con el 2010. De paso les digo que en octubre vamos a presentar el libro del censo 2010 para que todos los argentinos puedan tener esa información en sus manos. Y hablaba de cifras y de números, cómo hemos reducido el grado del alfabetismo, cómo hemos ampliado la matrícula escolar en todos sus estamentos, en el primario, en el inicial, en el secundario, en las universidades, cifras que seguramente no aparecerán en ningún medio ni ningún diario, pero ¿saben qué? Cada uno que recibió una netbook, cada uno que recibió la capacitación, cada uno que hoy puede ir a la escuela a estudiar o pudo ingresar a alguna de las universidades que hemos creado, a las que ya estaban creadas porque consiguió trabajo, porque su familia consiguió la oportunidad, esos la van a llevar siempre en su cabeza, en su memoria y en su corazón, que es decir, la historia de todos los argentinos, porque la historia es eso, la suma de millones de historias individuales que construyen un colectivo, la suma de millones de argentinos que unos años atrás no tenían esperanzas. Cuando el otro día, en el sorteo de Procrear, el plan de viviendas más importante y con un método de adjudicación inobjetable y transparente como jamás se había hecho en toda la historia, leía a algunos de los que habían salido sorteados. Había salido sorteada una familia que en el 2001, que había perdido todo, se había ido a España y ahora había vuelto y se había inscripto y había salido sorteada. Yo digo la parábola, ¿no? La parábola de los que se tuvieron que ir, ahora volvieron, y cuando volvieron, la patria igual los recibe con sus manos y sus brazos abiertos. La verdad que es una maravilla poder sentir que entre todos estamos construyendo algo diferente, con fe, con esperanza, con alegría, que falta, claro que falta, siempre lo repito machaconamente, necesitamos cada vez ir por más, necesitamos que cada vez vayan más chicos a la escuela, necesitamos que cada vez aprendan más, necesitamos que cada vez haya mayor retención en la matrícula, necesitamos cada vez capacitarnos más a nuestros trabajadores, a nuestros cooperativistas, para que el día de mañana, cuando podamos todavía crear más industrias de las que tenemos, más industrias de las que hemos hecho en estos años, puedan ingresar directamente a un trabajo propio, registrado, en una fábrica, en un taller, en una oficina, que es en definitiva lo que siempre aspiramos para todos los argentinos, y también a la universidad. Estos hombres y mujeres que hoy han recibido su diplomatura es precisamente la concreción de una Argentina que con esfuerzo, con trabajo, con dignidad y con orgullo, sí, con orgullo, porque el orgullo de alguien que viene desde abajo, desde muy abajo, que nunca pensó que podía ir a una universidad, que nunca pensó que alguien podía darle un diploma de una universidad en la mano, bueno, me parece que es un orgullo que llena el corazón, que permite seguir adelante, que permite tener esperanzas, pero por sobre todas las cosas, que permite, como decía Alberto, saber que tenemos patria y que esa patria se ocupa todos los días de nosotros, trabajando cada vez más y con más esfuerzo. Yo quiero felicitarlos a todos y cada uno de ustedes, cooperativistas de Argentina Trabaja, que se ha convertido en una realidad. Felicitarla a Alicia por el trabajo incansable de esta mujer que me acompaña con la misma fuerza, con la misma fuerza del tomate agua, sí, tomate agua, con la misma fuerza para seguir trabajando por una Argentina que nos contenga a todos. Gracias y a seguir trabajando con fuerza, con alegría, con esperanza, con la fe de que cuando la voluntad se une junto a la decisión política, es posible una sociedad mejor y un futuro mejor para todos los argentinos. Gracias y un beso muy grande a todos. Muchas gracias. Palabra de la presidenta argentina Fernández de Kirchner en el predio de la exposición Tecnópolis, en lo que ha sido en primer término la inauguración del pabellón permanente de la Argentina en la Bienal Arquitectura de Venecia, hecho que fue transmitido por Cadena Nacional, y luego la entrega de diplomas 670 a operadores socioeducativos en economía social y solidaria. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. La presidenta de todos los argentinos habló por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. El día transita sin detenerse. Gente de a pie. Nora Beirás. Sí, bueno, se está discutiendo, entre las muchas cosas estructurales que se están discutiendo, está la comisión bicameral que está analizando las modificaciones al Código Civil y Comercial, la unificación de ambos códigos en el Congreso de la Nación. La semana pasada estuvo, entre otras instituciones que plantean dudas, cuestionamientos o críticas y apoyos a este anteproyecto, representantes de la Iglesia Católica, encabezados por el titular de la Conferencia Episcopal, por Monseñor Arancedo, que cuestionan distintos aspectos de la propuesta de modificación del código. Fundamentalmente todo aquello que hace al matrimonio, al sistema de adopción, al reconocimiento de la posibilidad de alquiler de vientres para implantar óvulos, además de reclamar que la institución católica siga siendo una institución considerada estatal. Estamos en comunicación con Fortunato Malimachi, que además de amigo nuestro es director del Centro Franco Argentino, es profesor titular de la Cátedra Historia Social Argentina y del Seminario Sociedad y Religión en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y se desempeña como investigador principal del CONICET en el área Sociedad, Cultura y Religión. Hola, Fortunato, Nora Beiras te saluda, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien. Bueno. Fortunato, ¿cómo vos escribiste en Página minuciosa columna sobre lo que está planteando la Iglesia Católica en cuanto a su estatus en principio de institución estatal y qué implica esto para el resto de las instituciones religiosas? Contanos un poco. Que lo está planteando, más que la Iglesia, el nuevo Código Civil, que continúa con el Código de Vélez Arfiel y que continúa con el Código de la dictadura de Onganía, de reconocerle a la Iglesia categoría de institución de derecho público. Eso es lo que me parece que hay que recalcarlo. La Iglesia, fíjese que en todas las veces que estuvo, no pidió este tema, o porque supone que ya está naturalizado en la sociedad argentina, sino que la Iglesia Católica se presentó, y el otro día con su presidente de la Conferencia Episcopal, para reclamar aquello que ella considera que va en contra de su norma, su doctrina, sus concepciones sobre la vida. Allá ella. Pero acá lo que me interesa más es lo que nosotros como ciudadanos, como personas que elegimos, como personas que decidimos sobre la vida en sociedad en la Argentina, y como bien dijo el presidente de la Corte Suprema, que queremos vivir una sociedad pluralista, diversa, amplia, queremos cambiar algo que solo existe en este código, comparado con otros países de América Latina y de Europa, en el cual la Iglesia Católica es considerada una institución del Estado. Ahora, ¿qué implica eso, que sea considerada como una institución del Estado? Implica entonces que tiene una serie de privilegios, tiene una serie de normas por las cuales el Estado la considera como alguien distinta al resto de todas, y digo todas, todas las asociaciones que existen en la Argentina, que es una rémora que le viene del código liberal de Vélez Arfiel, pero ahí la idea era para dominarla, mantenerla, sujetarla, y que después en la dictadura de Onganía fue al revés, era para que sea cómplice o participe activamente en lo que muchos de nosotros llamamos esa dominación católica, militar y civil. He ahí que esto perdura hasta el día de hoy, y hoy esto es un anacronismo total cuando queremos, como a mí me interesa, porque tanto el presidente de la Corte Suprema como tanto el senador que está a cargo de la reforma del Código Civil, estamos de acuerdo en sacarla, pero no podemos. Claro, el senador Fuentes, concretamente, que está presidiendo la Comisión Bicameral, y hace alusión a que en rigor habría que cambiar la Constitución, porque es la Constitución la que garantiza... Pero a ver, esto me parece que él conoce mejor que yo, que se pueden cambiar, y para estamos reformando el Código Civil sin cambiar la Constitución. Entonces, a mí me parece interesante, insisto, casi más para analizar cómo la sociedad política, cómo el Poder Judicial quiere mantener ese privilegio, quizás porque piensan que pueden acordar, que en algún momento pueden necesitar la ayuda de lo sagrado, porque en algún momento de pérdida de credibilidad quizás vayan a encontrar en esos grupos religiosos algún tipo de apoyo, y no salir, ir hacia otro paradigma de pensarnos cada vez más como una sociedad laica, como una sociedad en la cual tiene que haber ciudadanía religiosa, y que es impensable que una sociedad laica, una sociedad pluralista, una confesión religiosa sea tenida en cuenta como si forma parte del Estado. ¿En Latinoamérica hay alguna otra garantía legal que le permita a la Iglesia Católica mantener este estatus privilegiado? No, porque este estatus privilegiado, y ahí sí yo admito, como dice, se va construyendo en la historia, se va haciendo, depende de los regímenes, depende de los momentos históricos. Lo que estamos aquí es cambiando un código que pone a la Iglesia Católica como la única institución estatal. En otros países no existe, o por supuesto en México ni en el Brasil existe de esta manera, porque son consideradas instituciones de la sociedad civil. Y te diría más, muchos de los cambios que hubo en los códigos en América Latina fue de la propia Iglesia Católica. A mí me gustaría que alguien le pregunte al presidente de la Conferencia Episcopal si quieren ser una institución estatal. Yo hasta diría que le costaría decir que sí, porque la Iglesia Católica viene en un largo proceso de pedir autonomía. Si ustedes escuchan al Papa, continuamente dice, no queremos depender del Estado, que no quiere decir que no quieran influir sobre el Estado, pero este es otro tema. Porque aquí son considerados casi como funcionarios. Y ahí me parece que es una discusión. Ahora, a mí me asombra, insisto, que sea más el presidente de la Corte Suprema y el que está encargado por la sociedad política o por el partido de gobierno de hacer la reforma, que digan que no, que hay... Bueno, primero, en el caso del senador Fuentes, dice que tenemos un concordato firmado con el Vaticano. Sí. No hay ningún concordato firmado con el Vaticano. Es un acuerdo que se firma para las buenas relaciones. Pero esto es suponer que la Iglesia entonces es el Vaticano en Argentina. Esto, insisto, no creo que se lo diga ningún obispo ni ningún responsable eclesiástico. Ahora, Fortunato, y yendo a los temas puntuales que apunta a adecuar la modificación del código, como es el tema del matrimonio, de las posibilidades de establecer regímenes más flexibles para el divorcio, para las adopciones, la Iglesia también ahí pone en cuestionamiento el núcleo de sus creencias, ¿no? Y pretende que el código no avance en ese sentido. Pero si yo leo el diario Página 12 que vos mencionaste, el presidente de la Corte Suprema dijo que la Conferencia Episcopal apoya las reformas. ¿Cuáles? Habría que preguntar. Ah, bueno, es lo que yo leí en el diario. En el diario de ayer, sí, dice que cuando le preguntan a un compañero tuyo, ¿qué opina usted de esto? Bueno, en realidad la Conferencia Episcopal apoya la reforma, solo hizo algunas objeciones, pero... va a apoyar. Hay otros sectores más fanáticos, siempre en la sociedad hay sectores más fanáticos, que estarían en contra. Entonces, a mí también me pareció interesante o relevante cuando el presidente de la Corte Suprema dijo que los consultó y están de acuerdo en aceptar las reformas, y yo me imagino que habrá otros temas que han aceptado y algunos temas que son de dominio público habrán dicho que no. Pero bueno, en general pareciera que hay acuerdo. Bueno, esperemos ver cómo avanza este lobby también eclesiástico, que no se agota en esta reunión en la bicameral, ¿no? Exactamente, que no se agota aquí, y eso me parece que por eso hay que seguirlo, hay que verlo de largo plazo. Acá no estamos discutiendo ni las escuelas

Esta semana en Revista 23, Fiebre Swinger, intercambio de parejas en la Argentina. La película que plantea el fenómeno es un éxito. ¿Quiénes y dónde lo practican? Prejuicios, fantasías y realidad. Además, Torquemada, siglo XXI, la cúpula de la Iglesia Católica encabeza una cruzada contra la ampliación de derechos. Figuritas pro, de Niembro a Cormillot, los famosos a los que apuesta Macri para 2013. Pelota manchada, escándalo por trampas en el mercado de pases. 23, una tapa y mucho para leer. Fin espacio publicitario. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola Mario, Nora, compañía. Bueno, totalmente de acuerdo con Malimachi. Leí el artículo en Página 12 y además agrego que por qué les pagan a los curas los sueldos, les pagan hermosas jubilaciones. Claro, así cualquiera se hace cura. No laburan, cobran de arriba y después encima opinan. Bueno, me encanta lo de Malimachi y sigan adelante, ¿no? A la iglesia metida en el Estado, en el civil. Chau, en las cosas. Chau, chau. Buenos días a todos. En la Bienal de Venecia, en el pabellón permanente de Argentina inaugurado, está el Eternauta. Macri, en la tierra de tu familia está el Eternauta. Esto lo publicaba Carlos en nuestro Facebook, Gente de a Pie. Y también, muy mil millón, perdón por la intromisión, pero che, abandonen por Dios, les pido la palabra mix, habiendo la palabra mezcla, que es tanto más linda e ilustrativa. Escribe tal cual Inés J. también en nuestro Facebook. Un par de acotaciones antes de ir a la columna de Néstor Restivo. Numberone, que es primero en inglés. Numberone, que es primero en inglés. No creo que existan más los barbarismos. O sea, la forma en que circulan las palabras, las expresiones y demás, en un mundo muy abierto, intercambio, internet y demás, hace que la idea de que una palabra sea foránea y que por eso sea menos feliz que una palabra en castellano, francamente no comparto. Y la verdad que nunca los sinónimos expresan exactamente lo mismo. Nunca expresan lo mismo, hay formas de hablar, se entiende más. La expresión mix tiene una pues se puede usar. Yo valido que se puede usar. Y no, ni te quiero decir el mouse de la computadora por el ratón, que eso no lo dice nadie acá, y listo, no lo decimos, y punto. ¿Qué le vas a hacer? La gente se nos... ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer? El pressing. ¿Qué es el pressing? Sí, la marca asfixiante de NASA. El pressing es el pressing. El pressing es el pressing, listo. Y el libero, el zaguero que juega de un... No, el libero es libero. Es italiano el libero, tampoco es castellano. La notebook, el ordenador pequeño, el ordenadorcito, no, tampoco, basta. Seguiremos insistiendo con todo esto y más, aún, again. Punto y aparte con esto. Alguna oyente, Adriana de Coghlan, pide la gallina de Tulureca. La gallina no consigamos que vuela. Dicho esto con todo respeto, nuestro, el jurado se ha discutido, no fue unánime la decisión, y hubo alguien que se retiró muy enojado, un hincha de River, que no soy yo, pero de cualquier forma la gallina no vuela, y ayer no voló, ciertamente, y esto también contribuye a la misma cuestión. Te comento que como el programa empezó un poquito más tarde y tuvo una interrupción por la discusión de la presidenta, estamos recibiendo llamados y mensajes a Facebook pidiendo canciones, los estamos anotando y registrando, pero no los emitimos al aire. En este caso sí, porque hubo un debate en el tribunal, en el jurado. Fue muy, muy peleado. Y Nora Veiras en un momento se puso muy agresiva. Nora Veiras, que en definitiva fue la expositora de mayoría. O sea, fue la que sustentó la posición de mayoría, se puso muy agresiva. Y inclusive con un par de amenazas. A mí, no sé, me pareció una discusión difícil. Las gallinas, debo decir que les tengo terror. No le gustan ni las gallinas ni las palomas. No, pero de chiquita entré un gallinero en una gallina. Un gallo se me vino al humo, al cuello, nunca más. Pero veo una gallina y salgo huyendo. Las gallinas no van. Caminando las noticias. Gente de a pie. Y si alguien vuela, en cambio, es Néstor Restivo. Acá lo escuchamos. Mario, no, lo que está volando y mucho es todo el dinero que ganan los bancos. Eso sí, vuela extraordinariamente. Y de eso vamos a hablar un poco. Cheque volador. No, vuelan mucho las ganancias bancarias, que en el primer semestre del 2012, esto se informó el día viernes, tuvieron un nuevo récord. Casi 9,000 millones de pesos es lo que ganaron los bancos en el primer semestre del año. ¿Es mucho? ¿Es poco? 9,000 millones de pesos. Bueno, así dicho, parece mucho. Es mucho. Si tomás el primer semestre del 2011, el aumento de esa ganancia es el 38%. Y la verdad que hay pocos, si es que hay alguno, indicadores que han crecido 38% en un año. Vos, Mario, decías recién cuánto se va a aumentar el salario mínimo, posiblemente en torno al 25%. La inflación, aunque tomes las mediciones más privadas y más polémicas, tanto más polémicas que la del INDEC, ninguna llega al 38%, ni que hablar de la evolución de la economía este año, que está bastante parada en muchos sectores, de manera que los bancos, una vez más, muestran que es un sector, el sector financiero, que ganan mucho dinero. ¿Y por qué? Bueno, por dos cosas, básicamente. Uno es el margen financiero que tienen, las tasas de interés que cobran, en particular en los créditos al consumo, ¿sí? Y lo otro es porque tienen, dentro de sus acreencias, títulos públicos que han rendido bien este año, y eso también les aportó un dinerito. Pero más que nada es por la intermediación, las comisiones que cobran y las tasas de interés al crédito, insisto, para el consumo. Justamente, si vos mirás toda la estadística del Banco Central, los que más ganan son los que menos dinero prestan al sector productivo. Por ejemplo, el banco francés, que apabulla con propaganda para crédito para consumo, ganó, ya no tomando un semestre, sino todo un año, el 69%, y es el que más ganó. De modo que esta intención que tuvo el Banco Central a partir de la reforma de la ley de la Carta Orgánica aprobada democráticamente en el Parlamento y la medida que tomó inmediatamente después, que es derivar una parte, canalizar una parte del crédito al sector productivo, tiene que ver con esto, que ganan mucho dinero y prestan muy poco a los sectores más industriales, más productivos, que pueden generar otro tipo de beneficios para toda la sociedad. Recordémoslo, lo que estableció el Banco Central es que los bancos deben, están obligados, de aquí a fin de año, y esto es prorrogable después para el 2013, por lo menos 6 meses más, a destinar al menos 5% de lo que tienen en plazos fijos de los depositantes, ese 5% que lo destinen a créditos productivos. A tasas bajas, no más del 15% en pesos, plazos largos, no menos de 3 años, y en total deberían volcar, el cálculo que se hace, es 15.000 millones de pesos. Cuando hablamos de crédito productivo, no es adelantos de cuenta corriente, no es redescuento, no es capital de trabajo, es para proyectos específicos de inversión. Claro. Y para no eso es que una empresa te pide una guita que te la pide como parte de su giro. Exacto. Dice, esto es una parte. No, yo te traigo un proyecto que... Eso en general es más plata, digamos. Uh-huh. O sea, si hay un proyecto definido es más plata que si yo te digo... Tírame algo para pagar los aguinaldos, para cubrir, no es esto. No. Por eso, eso otro proyectos. Que vos decís sí existe. Eso existe también, por cierto. Pero el tema es que falta muy poco en la Argentina, falta mucho en Argentina de dar créditos para proyectos de largo plazo. Y generalmente recaen en la banca pública, en los créditos que genera el gobierno. Pero los bancos privados, como ganan tanto dinero, por lo que dije, prestándole a la gente para que se compre un auto, un plasma o un DVD, bueno, prefiere hacer eso y es el gobierno el que está tratando de cambiar esto. Cuando lanzó la medida el Banco Central hubo un primer informe y solo el 2% del dinero que se les había obligado a colocar habían sido puestos a disposición. Muy poco, muy poco. Ahora salió el segundo informe, que es el que cubre julio, y ya mejoró la cosa. Casi un 3,9, un 4% es lo que subió respecto del mes anterior la cantidad de crédito que va al sector productivo. Y si tomás cuánto subieron los créditos al consumo, menos del 2. Así que está un poquito mejor. Es el doble lo que aumentó en julio el crédito que va al aparato productivo, el doble de lo que va al consumo. Y el Banco Central dijo que estaba satisfecho, o sea que por ahora está bien, pero igual falta mucho, ya que a fin de año tienen que moverse los muchachos de los bancos. Y un tercio todavía es banca pública. Vos fíjate que de los 31 o 32 bancos que deben participar, insisto, obligatoriamente de esto, hay pocos públicos. El Banco Nación, el Provincia, el Ciudad, el hipotecario es mixto, pero aparte el hipotecario tiene otro objetivo, así que el grueso son privados, y sin embargo, un tercio de este dinero lo está poniendo la banca pública, así que hace falta poner más de parte de la banca privada. ¿Hay demanda para esto? Hay flor de demanda. Uh-huh. Hay más de 30.000 pymes que ya se anotaron con proyectos, hay que evaluar si son proyectos razonables, si están bien presentados, pero más de 30.000 se presentaron para recibir estos créditos en alguno de los bancos habilitados. En castellano esto quiere decir que hay muchísimas pymes que están dispuestas a endeudarse, porque tomar crédito es endeudarte, que de todas formas las tasas son buenas, pero igual te haces cargo, o sea que tienen fe que les va a ir bien, digamos. Así es, y no solo eso, sino que demuestra que hay una demanda ahí, claro. Muy clara, mucha cantidad de empresas se han anotado, hay un registro en el Ministerio de Industria que también es una muy buena base de datos para que los bancos evalúen cuál les parece más arriesgado prestar este dinero, pero digo, lo que marca básicamente es una demanda ausente en la Argentina. Y el plan, este plan del Banco Central tiene varios objetivos. Desde luego, el más inmediato es generar proyectos de producción de mediano o largo plazo para reactivar la economía y para que la economía funcione con tantas ausencias, demandas, faltas que tiene Argentina. Lo otro es alcanzar niveles de crédito en relación al PBI, en relación a las exportaciones, en relación a distintas variables de economía que Argentina no tiene. Muchos otros países de la región, Brasil, Chile y otros más, ya no hablamos de Europa, hablamos de la región, tienen más crédito respecto al PBI. Argentina tiene muy poco. El otro objetivo es que el acceso al crédito internacional es muy caro para la Argentina por la historia del default, y entonces es una forma de paliar eso. Y un objetivo quizás indirecto es que también se contribuye a paliar la inflación, porque si vos tenés más oferta de bienes, que es un tema estructural de la Argentina, vas a tener mayor competencia y van a bajar también los precios. Así que es muy, digamos, multidireccional el objetivo que tiene el Banco Central. Finalmente, para cerrar y como ver un marco general de esta política, tiene que ver con lo que hablamos muchas veces en este espacio, que es la idea de que el gobierno discipline a la élite empresaria, en este caso a la élite financiera, como hace con los ojeros diciéndole que liquiden las hojas que todavía, las divisas de las hojas que todavía no liquidaron, como ha hecho, en fin, con Moreno lo hace con los empresarios cuando los hace participar de determinadas políticas, el Ministerio de Agricultura también con las mesas de enlace, por lo menos las que se adhieren a esto. Es decir, hay una constante en el kirchnerismo, y esto me parece una marca muy fuerte del modelo económico acá, que es disciplinar a la élite y disciplinar a los empresarios. En este caso, al capital financiero, que como vimos gana muchísimo dinero y destina muy, pero muy poco al aparato productivo. Néstor Restivo. La economía de todos los días en Gente de a Pie. Soy Nico. Soy Lourdes. Soy Quique. Soy Silvia. Soy José. Yo quiero tener un millón de amigos. Somos más de 60.000 en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y Vox. Siempre amigos. Poder cantar. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde. 34 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Si querés que tu producto o servicio sea conocido en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Llegamos a donde las demás no llegan. Llama al 4328-6193 o escribí a publicidadlra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. Tu dial. Tu dial. Radio Nacional. Tu identidad. Tu identidad. La radio pública. La radio pública tiene. Tiene amistad. Él ya es parte de tu vida, parte del aire, parte de la radio. Héctor Larrea da una vuelta nacional. La hora de la comedia. Me interesa mucho recorrer el disco con él. Tony Bennett, bueno, ya se sabe. Y Lady Gaga es un artista que sorprende, ¿no? Una vuelta nacional. Borges habla del azar. Muchos mencionan el azar porque no conocemos causas y efectos. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa. Y subite en el dial. Dentro de una hora y 10 minutos se inaugura una nueva milonga en Buenos Aires. ¿Dónde? ¿Dónde? Lunes a viernes de 14 a 17 por Nacional, la radio pública argentina. Periodismo sin fronteras. Gente de a pie. Sergio Viñeque, escuchamos tu columna. Bueno, ya que somos Periodismo sin fronteras. Exactamente. Vamos a hablar de una fecha cara a los uruguayos. Cara. Cara. El 25 de agosto de 1825 conmemoran la independencia respecto al Imperio Brasilero. Y es no la única fecha que conmemoran de independencia, pero justamente uno de los temas que tuvo históricamente Uruguay es estar apretado a dos bandas. Y me parece interesante un poco rescatar la figura de este hecho, y sobre todo la de José Gervasio Artigas, para pensarle una arista que tal vez tiene que ver con también un proceso que estamos llevando a cabo en la historia argentina, que es, siendo tal vez para muchos el padre de la patria uruguaya, él jamás habló de Uruguay. La palabra Uruguay no la pronunció, y para él la independencia uruguaya fue una derrota. No era su objetivo. Su objetivo era que pertenezca a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Pero lo mismo podemos decir para San Martín, ¿no? También. Jamás pronunció la palabra la independencia argentina. Sí dijeron muchas veces la patria. Ahí el problema es que entendían por patria algo muy distinto a lo que finalmente ocurrió. Por eso es que se tardó tanto tiempo en la historiografía uruguaya en poner a Gervasio, a José Gervasio Artigas, como el padre de ese panteón de próceres uruguayos, porque justamente él no estaba de acuerdo con que exista Uruguay. En 1764 él nace en lo que en ese momento era la Banda Oriental, que la Banda Oriental era lo que hoy día es Uruguay más todo Río Grande del Sur. Por lo menos era el triple de lo que hoy es Uruguay, el territorio. Nace en el seno de una familia muy rica. Se educó de la mejor manera que en ese momento alguien se podía educar en esa zona, con unos curas franciscanos. Y hay, como en todos sus biógrafos, un momento muy largo en el que no se sabe qué pasó con él. Por supuesto que eso, a partir de ese momento, es lo más interesante, que uno quisiera saber qué pasó durante muchos años, entre los 14 y casi 30 años de Artigas. Hay, por supuesto, muchas leyendas al respecto, pero algunas de ellas dicen que se vinculó, y mucho, con los gauchos que trabajaban para la tierra de sus padres, pero incluso que habitó junto a los charrúas y tuvo una mujer charrúa y un hijo que luego muchos llamaban caciquillo. Recién a los 33 años, en 1797, él ingresó como soldado raso al cuerpo de Blandengue de Montevideo. O sea, recién a los 33 años hizo militar. Hasta ese momento se forma ya como un hombre formado, hecho y derecho, en muchas actividades que por ahí explican un poco lo que vino después, las características de tal vez el primer caudillo federal que existió en la Argentina. En una de las redadas que hacía en la frontera con el Imperio Brasilero, conoció a un negro, o para decirlo correctamente, a un afroamericano, lo compró, era esclavo, lo liberó, su nombre era Joaquín Lencina, para abreviar todos le decían el negro Ancina, y este va a ser su amigo por el resto de su vida. Y hay que tener en cuenta que los últimos 30 años de su vida, Artigas lo pasa exiliado en el Paraguay, absolutamente aislado, de 1820 a 1850, y el único que lo acompañó fue el negro Ancina, que aparte de ser su amigo, se terminó transformando en el cronista, en el que cuenta muchas de las cosas que de otra forma no se hubiesen podido saber. En esta historia de Artigas, que voy a tratar de abreviar, no voy a ir por los detalles, hay una serie de hechos interesantes, y es, primero, una carta de Mariano Moreno. 1810 se hace la Revolución de Mayo, y automáticamente, al perder Buenos Aires, el Imperio Español proclama a Montevideo la nueva capital del virreinato y nombra un nuevo virrey, el virrey Elío. A partir de ese momento, Buenos Aires y Montevideo son dos ciudades rivales, naturalmente rivales, y la característica más fuerte de la Banda Oriental como provincia, que la diferencia de todas las demás, es que tenía salida al mar. Una salida al mar directa que le permitía, por ejemplo, aguantar los sitios a Montevideo durante años. Los sitiaban a Montevideo por tierra, pero por mar ellos podían seguir alimentándose, consiguiendo todo lo que necesitaban. Y por eso, si uno estudia historia argentina, dice, participó en el sitio de Montevideo. Ahí están, años en el sitio de Montevideo. El tema es que la carta de Mariano Moreno dice, tenemos que lograr pasar al bando revolucionario a José Gervasio Artigas. Es un hombre que y lo detallan y le dicen, hagan lo que sea para ganarlo. Ya sea desde ofrecer dinero, convencimiento político o presión. No fue necesario nada de eso, porque Artigas se pasa al bando, deserta de las tropas españolas, viene a Buenos Aires y con 180 hombres inicia, después, lo que llaman el grito de Ascenso, que es la declaración de que la Banda Oriental quiere ser libre, quiere ser independiente de España, se dirige y se convierte en el padre de los pueblos libres, porque tiene una característica que lo diferencia, que es que para pelear trata de reclutar entre la paisanada, entre los campesinos, entre los pueblos originarios, a las tropas que van a luchar. Se pone a hacer el sitio de Montevideo, y esto genera acá la intromisión, tal vez extraña, poco estudiada, del Imperio Portugués, del Imperio Brasilero, que invade la Banda Oriental, pero como Buenos Aires está apoyando esa lucha, bloquean el puerto de Buenos Aires. Buenos Aires se asusta y tranza con los brasileros, y dejan en banda oriental, dejan a banda. Yo me cuidé de no decirlo dos o tres veces y lo decís, bueno, no va. Los deja solo. Los deja solo Artigas con sus combatientes. Y ahí nace para todos ellos la conciencia uruguaya. ¿Por qué? No somos brasileros, es obvio. No somos españoles, es obvio. Pero tampoco somos parte de Buenos Aires y esa junta de gobierno que nos ha abandonado. Somos algo diferente. Y en ese algo diferente en el que les ordenan abandonar la lucha, Artigas decide retirarse en eso que se llamó la Redota, que es un enorme exilio de 3.000 soldados, 16.000 civiles. Imagínense ese tipo de población en 1810, lo que era en magnitud humana. Y van, cruzan el río Uruguay y van a lo que actualmente sería Concordia. Y durante muchos años quedan en esa situación de población en campamento. Cuando mandan delegados a la asamblea del año 13, ocurre el hecho que marca Artigas, me parece más fuerte, que es, va con mandato. Le dice, ustedes van a ser delegados, pero ustedes tienen que votar lo siguiente. Primero, expropiación de las tierras de los grandes propietarios de Uruguay para ser repartida. Es la primera propuesta de reforma agraria que existió en América Latina. Segundo, igualdad de derechos de los pueblos originarios. Y un montón de pautas de derechos sociales que eran adelantadísimos para la época. Por lo tanto, con estas consignas, por supuesto, le rechazan a los diputados, le dicen que los diputados no pueden venir con mandato, que la Asamblea debe ser soberana, y aparte que no se puede elegir diputados en un campamento militar. Acá empieza, en cierta forma, la demonización de Artigas, pero realmente asusta este tipo de política a Buenos Aires, al Imperio Brasilero, Inglaterra. Y a Artigas se lo condena en cierta forma a un aislamiento que él rompe formando una alianza con caudillos de distintas provincias en lo que va a darse a llamar la Liga de los Pueblos Libres. Esto es notable lo que ocurre porque se unen Córdoba, Corrientes, Santa Fe, la Banda Oriental y Entre Ríos, más unos pueblos misioneros, todavía no era una provincia, y forman una unidad política que se declara independiente de todo poder extranjero. 1813, tres años antes de la Declaración de Independencia de 1816. Y esta liga, que es Artigas el caudillo indiscutible, le hace frente a Buenos Aires y tiene posibilidades de sobrevivir porque tienen la salida al mar. Cuando ocurre la independencia de 1816, solamente Córdoba concurre. Por lo tanto, en esa famosa independencia, esa famosa declaración de independencia de 1816, no están provincias tan importantes como Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes. Y esa tensión no se termina de saldar. Y acá viene la otra parte de la historia. Cuando uno relata el enfrentamiento entre unitarios y federales, tiende a verlos como dos bloques unidos. Y la verdad es que entre unitarios había una identidad muy frágil, y entre federales a veces se traicionaban entre ellos. Ocurre que viene nuevamente una invasión del Imperio Brasilero, y Artigas, que está unido a Pancho Ramírez y Estanislao López, decide dividir fuerzas. Él va hacia el norte a combatir a los brasileros y los manda hacia el sur a Estanislao López y Pancho Ramírez. Y acá ocurre la derrota de Tacuarembó. Y ahí Artigas se termina de convertir en un jefe que ha sido derrotado. Y por lo tanto el resto de los caudillos federales ya no lo respeta tanto y lo traicionan. Esta traición hacia Artigas termina con el mismo Pancho Ramírez persiguiéndolo y Artigas refugiado en el Paraguay por 30 años. Murió a los 86 años y la condición que le pidieron en Paraguay para poder habitar, para poder darle asilo, es que no intervenga nunca en política. Lo cuidaron de una manera doble. Lo tenían en la casa de gobierno. Lo cuidaban de un posible enemigo que lo quisiera matar, pero también lo cuidaban, lo vigilaban, de que no intervenga en ninguna de las luchas que estaban ocurriendo en Uruguay, que derivan en lo que Artigas ve con mucha tristeza, que es el pacto que hay entre el Imperio Brasilero y las Provincias Unidas para declarar Uruguay Estado tapón, Estado independiente, y separarse de lo que era un destino de patria unida, la patria esa unida que Artigas, como padre del Uruguay, nunca había deseado. Sergio Viñeschi. Claridad en la información. Claridad en la información. Gente de a pie. Estas historias, ¿no? Que uno pierde vista 30 años de siglo, ¿no? 30 años, qué bárbaro. Assange, tranquilo. Assange, basta. No te victimices, Assange. Por ahí se hace largo, Assange. Gladys, el equipo, por favor. Cómo no, con todo gusto. En la producción, Enrique Quique Benelli, María Suárez Araujo y Esdenka Sandoval. En la coordinación general, Néstor Pichiborro. La operación técnica hoy a cargo de Nazarena Taliche. El control central integrado por José Gallego Veiga, Eduardo Pérez, Carlos Damario y Francisco Pancho de Serio. Y continuamos acá en el estudio de la radio pública con nuestra es interesante la discusión del Código Civil. Esto digo, hay una parte del abordaje es el que hizo Fortunato Malimachi con mucha sapiencia y demás. Todo lo otro, bueno, son una serie de discusiones que se dan en torno a modificaciones de familia. Yo vi una interesantísima nota de Aida Kemmelmacher de Carlucci en el diario La Nación, donde ella explica por qué se suprimen de los juicios de divorcio todas las cuestiones alusivas a infidelidad, responsabilidad de uno y qué sé yo. Y yo la miro con enorme interés esa nota. ¿Por qué? Porque eso existe un poco en el sentido común. Si uno se va y el otro se quiere quedar, no hay una culpa del que se va, no hay una responsabilidad mayor del que te deja, del que... Y Carlucci dice, la infidelidad es una cuestión moral, es una cuestión ética, es una cuestión de la pareja y de la familia, pero no es una cuestión legal, no debe discutirse en los tribunales. Y ella lo que dice, que algo de lo que uno puede dar módica fe por haber sido abogado también de familia durante muchos años, es realmente las huellas que dejan estas discusiones tremendas acerca de la responsabilidad de quién fue y quién no fue, y si te fuiste o si saliste con ella, con la prima, con el cuñado, con el otro, con el amigo, con el personal trainer, con quien viniera a cuenta, las huellas que dejan en la familia y en los hijos. O sea, cómo esa discusión daña, y daña mucho, ¿no? Y daña mucho. Esto, y digo, uno como abogado conoce muchas veces... Uno ha hecho, digo, centenares de juicios de divorcio que han sido medianamente trámites. Son difíciles los juicios de divorcio en general, porque en general cuando se discuten, aun cuando se discuten cuestiones patrimoniales, se ventilan otras cosas. Es más fácil una división de sociedad entre dos capitalistas salvajes que entre un matrimonio. ¿Por qué? Hay otras cosas, porque en los capitalistas salvajes hay un número. Siempre hay un número. Siempre hay una cifra que dice, viste, me arreglo. ¿Sí? En las parejas o en las familias en general es más complicado. De cualquier modo, suprimir todo esto, la verdad que las patologías que uno ha visto y los daños que se hacen, lo tremendo que es ventilar esas cuestiones, lo terrible, digo, a mí me parece, digo, yo la leía y sentía, digo, insisto, trasladando la experiencia que uno ha tenido, una especie de alivio, por las situaciones que uno ha visto. Porque aparte vos imagínate, ¿quién declara por una infidelidad? Tu amiga, tu cuñada, ¿no? El prim, ¿quién declara? ¿Quién sabe? Puede haber alguna, sobre todo en juicio entre personas comunes. Que yo voy a decir, bueno, que yo puede haber un testigo, eso entre gente muy conocida. ¿Quién te vio? ¿Quién sabe? Personas comunes, el que tiene, viste, un kiosco acá a la vuelta. El que ahora está la vulnerabilidad de la tecnología, ¿no? Ahora. Facebook, mensajito de texto. Ahora cambió todo. Cambió todo. Y había detectives, ¿no? Bueno, también. Sí, pero eso ya es para gente con mucha. Ya hay que tener un poco de plata. Un poco paranoico. Hay que ser un poco enfermo. Y hay que tener guita, qué sé yo. No es como. Yo te digo, en general, la vivencia que yo he tenido, pre-Facebook, ciertamente, pre-todo, sí. Pre-mensajito, pre-todo esto, que ahí sí la tecnología te resuelve mucho. El 95-98% eran gente del círculo familiar y amical, sí. es medio obvio. Entonces, el daño, es decir, viste, como la propagación del daño, es una cosa tremenda. Vamos a volver a nuestro amigo Fortunato Malimachi, que es un sociólogo muy muy muy estudioso y que conoce muy bien la cuestión, todas las cuestiones del poder de la Iglesia y demás, que... Lo que plantea Fortunato es Fortunato. Es el cuestionamiento que hacen. Claro. Al punto que lo es, él dice, no se dijo así, aunque en un momento vos, Nora, mencionaste la palabra lobby. No se discute que la Iglesia pueda hacer lobby. Todos pueden hacer lobby. Hay sectores, la CHA puede hacer, ¿no? También puede hacer lobby. Todo. ¿Por qué la Iglesia tiene un estatus especial y diferente? ¿Por qué se le da una jerarquía que otros no tienen? ¿Tienen que hablar asociaciones de derechos civiles? Por supuesto. ¿Tienen posiciones encontradas? Claro que sí. Ahora, ¿por qué la Iglesia Católica, que es su jerarquía por otra parte, por qué tiene un rango especial, un rango estatal, un rango público que no tienen otras? Esto no, esto se lo debo a Marimachi, este dato, después uno lo corroboró. En la Argentina hay un registro público de cultos, sí, que depende de la Cancillería. Entonces, todos los cultos tienen que inscribirse para poder funcionar como un registro de organizaciones gubernamentales y demás. Todos tienen que inscribirse, menos uno. ¿Cuál? La Iglesia Católica. No tiene que inscribirse porque ya está. Es natural. Es natural, es como si dijera, porque no tiene que inscribirse el Ministerio, como porque se tienen que inscribir los sanatorios y no el Ministerio de Salud. Bueno, no es así. Claro, lo que me pareció genial es un llamado de un oyente que dijo, los curas viven de arriba. Claro, sí. Sí, cosa que no es, así dicho no es... No son los curas, son los obispos. Claro, así dicho no es exacto, porque en realidad los que cobran sueldos son... Solo muy contados sacerdotes, podría decir de base, son los obispos. Los curas no cobran sueldo, ¿eh? Es eso, digo por aclarar, más allá, yo publiqué una, no te cobran. Los obispos cobran una buena guita y uno, francamente, esto es discutible, pero de todas formas los curitas no cobran. Vamos a escuchar la frase de Fortunato Malimachi en la entrevista que tuvo con Nora Bellas. Este estatus privilegiado se va construyendo en la historia, se va haciendo, depende de los regímenes, depende de los momentos históricos. Lo que estamos aquí es cambiando un código que pone a la Iglesia Católica como la única institución estatal. En otros países no existe, o por supuesto en México ni en el Brasil existe de esta manera, porque son consideradas instituciones de la sociedad civil. Y te diría más, muchos de los cambios que hubo en los códigos en América Latina fue de la propia Iglesia Católica. A mí me gustaría que alguien le pregunte al presidente de la Conferencia Episcopal si quieren ser una institución estatal. Yo hasta diría que le costaría decir que sí, porque la Iglesia Católica viene en un largo proceso de pedir autonomía. Si ustedes escuchan al Papa, continuamente dice, no queremos depender del Estado. Que no quiere decir que no quieran influir sobre el Estado, pero este es otro tema, porque aquí son considerados casi como funcionarios. Vamos a recordar algunas de las radios que nos acompañan día a día acá, en Gente a Pie, y después vamos con el tema de salida, Gladys. La saludamos también en el día de la radiodifusión, emisoras de AM que toman, Gente de a Pie, que están Radio Nacional en el resto de la República Argentina, LRA4 Salta, LRA5 Rosario, LRA6 Mendoza, LRA10 Ushuaia, LRA11 Comodoro Rivadavia de las FMs, LRA2 Viedma Río Negro, nos escuchan en la 93.5, LRA3 Santa Rosa La Pampa 96.1, LRA4 Salta 102.9, LRA5 Rosario 54.5 y LRA6 Mendoza 97.1, algunas a las que les enviamos nuestro saludo. Periodismo sin fronteras, Gente de a Pie. Y oído lo cual, empezamos a irnos y vamos a volver mañana, como todos los días de la semana, de 12:30 a 14 horas. Quédate con la programación de Nacional, que lo vas a pasar bien. Seguí pidiendo temas con seres que vuelan. Seres que vuelan. El chancho era, porque está musicalizado ese. La cuarteta es de las aves que vuelan. Me gusta el chancho porque vuela bajito como el carancho. Y se canta de las aves que vuela, se canta con el ritmo de así, de payadita y cosas. O sea que, ese si está, si hay una versión buena, mejor que la mía, difícil, se puede hacer. Gladys, por favor, tema de salida. Cómo no, nos vamos a ir con un tema de Nino Bravo, pedido por Mariana de Belgrano. Sí, y por Mario de Palermo. Está muy bien. Libre. Libre. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre. Libre como el viento que recorre.